Pues muy buenas tardes, bienvenidos a todos a la plazoleta Hermanos La Fuente, esta mañana calurosa ya de junio, estrenamos el mes de junio por todo lo alto y bueno, pues marcado dentro de nuestras actividades de Feria del Libro, que son pues largas y dilatadas en el tiempo y durante todo el año, tenemos hoy pues el placer de salirnos a la vertiente del flamenco tan importante en Archidona, tan importante en nuestra biblioteca flamenca, de cuyo nombre pues está aquí el donante y el precursor de esa biblioteca flamenca, José Luis Ortiz, al cual pues junto a Ana, junto a José Luis Solís, a la Asociación Flamenca, agradezco pues todo el impulso y la referencia que le dan al flamenco en Archidona. Hoy, bueno, tenemos la suerte de contar con Tyler también, que ya hemos estado hablando antes, que bueno, como lo acogen o lo acogemos también en Archidona, pues repite, viene por aquí y nos demuestra pues toda su valía y todo su talento. Y a Rocío, que también le damos la bienvenida a Archidona y bueno, que disfrutemos mucho ahora de todo lo que vamos a hablar. Yo sin más, pues bueno, agradecer eso a todos los que estáis aquí, a la Asociación Flamenca, que sigamos apostando por el flamenco y por esta vertiente, digamos, de los libros, de la literatura que tan importante en Archidona. Y ahora pues que nos diga el maestro lo que quiera. Muchas gracias. Señor. Buenos días. Me viene a la memoria ahora, estas cosas son así. Una historia que le pasó a un guitarrista de Cádiz que se llamaba Capinetti. Y que era como todos los guitarristas, la vi como joven Saúl y el Tyler, les pasa una cosa particularmente intensa y es que están todos los días pensando en la guitarra, todos los días, no paran de pensar en la guitarra. Entonces les suelen suceder cosas extrañas o porque su cabeza tiene otro punto. Y ese efecto de estar pensando en lo que sea, ya no solo la guitarra, pues nos puede aquejar a todos, ¿no? Como le aquejó a Capinetti una noche que estaban en Cádiz, él, Capinetti era un tocado que cantaba por Solea con mucho gusto. Y Pericón de Cádiz y el Chino, un artista de Cádiz, los tres. Tiesos, 4 o 5 días sin ganar una peseta. Entonces están en una, como llaman en Cádiz, en una tienda, en la privailla, el dueño de la privailla ya está con las llaves puestas en el mostrador para cerrar. Y de pronto suena el teléfono, ya era las 2 o 1 de la mañana. Suena el teléfono y se pone el dueño del bar, de la tienda de Cádiz, de la privailla, y lo escuchamos decir, sí, sí, señor, aquí están los tres. Bueno, pues Capinetti le dice al guitarrista, ven y ponte al teléfono que es para una juerga. Se pone Capinetti. Nosotros lampando, llevábamos 3 o 4 días tieso. Y le oímos a Capinetti, sí, sí, sí, sí, sí. Ahora mismito vamos para allá los tres, no se preocupe, señor, no, tranquilo, ya salimos. Venga, hasta ahora, ya mira usted como queda contento. Salen corriendo. Y cuando llegan a la calle Benjumer, Capinetti se para, pone la guitarra en el suelo y dice, pararse allí, que no sé ni a dónde vamos, ni quién me ha llamado. Pero Capinetti, si tú no, pero sí, pero con los nervios se me ha olvidado. Y perdimos la juerga por mor de Capinetti. Pues yo me acuerdo de eso ahora cuando me he sentado aquí y me ha dado por pensar, bueno, ¿y a quién me ha llamado? ¿Y qué? ¿Y qué, quién es el señorito? Señorito es de los Estados Unidos de América. Y tuvo una pasión que fue nosotros, los arcioneses, los gaditanos, los Jerez, los de Málaga, los de Puerto. Y además la guitarra, le pasa como a otros muchos americanos, aquellos que vinieron en la época de Diego del Gastor y se creó una escuela. Y eran guitarristas de una afición desmesurada y de un amor por el flamenco tremendo. Entonces, en este hombre que yo conocí hace algún tiempo aquí en este pueblo, incluso fue horquillero en mis últimos tiempos de San Pedro del Amparo. Me acuerdo de verle allí cuando parábamos el trono a sacar la cabeza entre los horquilleros que iban en el trono. Y la verdad es que nadie dijo que no hubiera cumplido. Así que sabe lo que es el peso de un palo en una procesión en nuestro pueblo. Y también sabe juntarse con José Luis Solís y ponerse a hablar y a tomarse una cerveza y a tomarse otra y otra y otra y otra. Vamos a la última. Y luego llega a las 2 de la mañana y yo digo, yo estaba pensando, digo, igual. Se ha ido a dormir a casa de José Luis, ¿no? Porque claro, la cosa es que habían quedado a las 5 de la tarde. Y yo, como estaba en una de mi época de perder kilos, como en la que estoy ahora, no sé, creo que se nota. Pues yo estaba tranquilo porque digo, desde las 5 de la tarde, pues al final eran ya las 11, las 12, las 1. Y a eso de las 2 de la madrugada, siento voces en la calle. ¡Chelo! ¡Chelo! Y aquí está el viejo abriéndole la puerta al muchacho que venía con un colocón. Es bonito poder hablar así sinceramente de la gente que le gusta la vida, que le gusta la fiesta y que responde siempre con inteligencia y con generosidad. Bueno, pues con esa misma pasión que busca el cariño, el encuentro, el ser una persona en el mundo, en este mundo que él ha elegido, el mundo andaluz, y el mundo del estudio, de la ciencia, de la investigación, de la docencia. Él está ahora mismo forma parte de la comunidad educativa de la Universidad de Cali. Es decir, no solo le gusta la cerveza, no solo le gusta la guitarra, no solo le gusta el flamenco, le gusta trabajar. Y es además honesto y es muy, muy constante en su trabajo y muy decidido. Y por último, que ya me creo que me estoy haciendo pesado, por último, el trabajo que hoy presentamos aquí, por el que también yo, en nombre de la asociación, doy las gracias al ilustre ayuntamiento por tener esta actividad dentro del marco de la Feria del Libro, a la señora bibliotecaria, que también es siempre un eslabón que está dispuesto, en cuanto llegas con algo razonable, pues Sole resuelve. Bueno, pues muchas gracias a todos bienvenidos y sus dejo, como decíamos, como se decía aquí en el arte antiguo, sus dejo con Washington Irving. Muchísimas gracias por esa introducción, Chelo. Gracias a toda la gente que han colaborado para que esté aquí presentando mi libro al concejal de Cultura, a Ana Pastrana, a José Luis Solís, evidentemente a José Luis Ortiz Nuevo y a los demás. Siempre es un placer estar aquí en Archirona, porque sé que después de esta presentación voy a comer un pedazo de porra, un plato que me gusta muchísimo. Estoy un poco triste porque esta mañana tenía mucha ilusión de comer un mollete mixto de aquí, de la Casa Blanca, pero no ha podido ser, pero en otra ocasión será. Muchísimas gracias, Rocío, por haber conducido desde Jerez para acompañarme en esta presentación. Y gracias a todos vosotros que habéis venido aquí hoy. Es un placer dialogar con vosotros sobre una investigación que comenzó hace muchísimos años, cuando tenía pelo y todo. En serio, fue en el 2013 cuando realicé mi trabajo de fin de máster, que después de una profunda investigación se convirtió en mi tesis doctoral defendida en el 2019, que ahora os presento en forma de libro. Muchísimas gracias por acompañarme en este largo periplo. La idea de escribir este libro partió de la siguiente hipótesis: la contribución de los artistas flamencos a la construcción de la democracia ha sido insuficientemente abordada desde un punto de vista académico. Por tanto, he intentado subsanar en parte esta carencia y demostrar que los escritores fueron imprescindibles para llevar al flamenco por el camino de la lucha antifranquista. En primer lugar, todas las letras flamencas que he tratado en este libro fueron escritas por disidentes políticos y cantadas en lugares sumamente problemáticos para los altos cargos del régimen franquista, como el ambiente universitario de Madrid. En segundo lugar, hubo varias obras de teatro con un marcado compromiso ideológico en las que el flamenco se estableció como el núcleo de su lenguaje escénico, y las letras cantadas en estos espectáculos también fueron concebidas sobre un soporte escrito. En tercer lugar, la trayectoria de esas letras se vio engrandecida gracias a la cobertura periodística de una de las revistas más emblemáticas de la lucha antifranquista, a partir del año 69, la revista Triunfo. No quiero exagerar. Por eso mismo debemos aclararlo desde el inicio. Estamos hablando de una minoría de escritores y una minoría de artistas de flamenco. Sin embargo, fue una minoría significativa que incluye referentes de las letras españolas del siglo pasado, así como referentes del flamenco. A algunos seguramente les sorprenderá, o peor aún, se les enuncia como mera conjetura que se hable, y que además lo hago en guiri, de una relación política entre dos mundos que para muchos están aislados el uno del otro. Esa al menos fue mi percepción en las fases preliminares de esta investigación, cuando buscaba ideas, tanto en las bibliotecas como en los bares de Cádiz, y de vez en cuando la gente me decía: Tyler, hijita mía, ¿tú qué me vas a contar? El flamenco es una cosa y la literatura es otra cosa. Yo en aquel entonces, como tantos americanos, estaba Lorca perdido, o como diría Miguel Poveda, enlorquecido, y de vez en cuando respondía recitando el siguiente poema de Federico García Lorca. Empieza el llanto de la guitarra, se rompen las copas de la madrugada. Empieza el llanto de la guitarra. Es inútil callarla. Es imposible callarla. Llora monótona, como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada. Es imposible callarla. Llora por cosas lejanas, a reina del sur caliente que pide camelias blancas. Llora flecha sin blanco, la tarde sin mañana, y el primer pájaro muerto sobre la rama. O guitarra, corazón malherido, por cinco espadas. Cuando supe que Lorca fue asesinado, que su obra fue tabú para el régimen, que sus versos fueron cantados como protesta política, quedé fuertemente sorprendido. Todo ello me inspiró a intentar escribir una tesis doctoral precisamente sobre Lorca, el antifranquismo y el flamenco. Sin embargo, cuando lo planteé a mi director de tesis de aquel entonces, José Jurado Morales, me miró, me escuchó y me dijo: vaya, otro americano que va a escribir sobre Lorca, ¿no podéis hacer otra cosa? Pero también me explicó que le parecía interesante la idea, aunque no debería enfocarme exclusivamente en la poesía lorquiana, sino en la palabra escrita en general. Luego me prestó un libro, Rojos y Rebeldes, la cultura de la disidencia durante el franquismo, en el que la hispanista Shirley Mangini deja constancia de un destacado número de intelectuales que, por un lado, practicaron un activismo político directo y, por otro, canalizaron su compromiso ideológico a través de la poesía, el teatro, la novela, el cine y la prensa. ¿Qué relación existía entre esta cultura de la disidencia y el flamenco? Si el compromiso ideológico ha sido uno de los fines preferentes de los discursos literarios del siglo pasado y un mecanismo para que la sociedad se comprendiera críticamente a sí misma, ¿cuáles fueron todas las relaciones entre este mecanismo y el flamenco durante mi época de análisis? Estas y otras son las preguntas que he intentado contestar con este libro. Esto para mí. Pero me gusta el brillo de mi calva. Esa. Bueno, a ver. No tenía pensado dar la presentación con... A ver, ¿ahora mejor o qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Eh? Bueno, es un regalo, ¿no? No solo para ahora. Ay, ¿ha prestado? Vale. Bueno, estas y otras son las preguntas que he intentado contestar con este libro. Realmente no he descubierto ningún continente, pero creo haber dejado bien resuelta mi hipótesis de partida. Gracias a las luces aportadas por trabajos de investigación de Génesis García, Diego Cabezas, Ordóñez Eslava, Olimpia García, Cicirini, Fontongoren, Pinilla, Borges o Gamboa, he podido aportar mi granito de arena siguiendo las siguientes propuestas metodológicas. Pues, en primer lugar, realicé un trabajo de campo con escritores y cantores que vivieron la época analizada, como José Luis Ortiz Nuevo, con la intención de salvaguardar del peligroso abismo del olvido algunos testimonios de una generación de edad avanzada. No obstante, dada la naturaleza nebulosa de la memoria, me gustaría que todos nos hiciéramos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la cosa más importante que habéis olvidado? Por ello fue imprescindible compaginar el trabajo de campo con un análisis epistolar. En uno de los anexos de este libro se encuentran todas las cartas de correspondencia entre José Luis Ortiz Nuevo y Andrés Raya, así como cartas de correspondencia entre Diego Clavel y José Manuel Cabir Molnado. Adicionalmente, se encuentran las transcripciones de todas las entrevistas que realicé. Desde una perspectiva metodológica, también realicé un análisis textual de artículos de prensa, algunos recogidos en la Fundación José Manuel Cabir Molnado, aunque la mayoría proviene del archivo digital de la revista Triunfo. Asimismo, llevé a cabo un análisis textual de las letras flamencas, algunas de las cuales tuve que transcribir directamente de los LPs. Un trabajo dificilísimo, además para un guiri, y esto lo hice antes de la inteligencia artificial. Ahora es bastante más fácil de transcribir cosas de los LPs. Y creo que deberíamos hacerlo más también. Estas entrevistas que realicé, a mí me acuerdo la que fue en 2014, yo creo, la primera entrevista que realicé con Ortiz Nuevo, y creo que tardé como 24 horas para transcribir esa entrevista, algo que en la actualidad se puede hacer en 24 segundos, ¿no? Y hablando del poeta, también encontré una plétora de documentos históricos en su casa durante mi estancia en el 2014, donde tuve acceso a su archivo personal, que ahora se ha trasladado a la magnífica Biblioteca Flamenca de Archidona. Y realmente me sorprende que más investigadores no hayan acudido a este archivo, porque está repleta de joyas. Bueno, antes de esclarecer los logros más significativos de cada capítulo, me gustaría destacar algunos de los temas recurrentes que aparecerán a lo largo del libro. Madrid, la represión y la grandeza. Madrid es nuestro punto geográfico común, el lugar donde vivieron la mayoría de los protagonistas de este libro. Fue ahí donde los flamencos emigraron para trabajar en los tablaos. Fue ahí donde residían los intelectuales, disidentes políticos y los universitarios rebeldes. A lo largo de esta presentación haré hincapié en la presencia del cante contestatario en este ambiente y en la convivencia entre los intelectuales y los flamencos en la ciudad. Madrid también fue una ciudad de represión. 5 de los escritores cuyas vidas se abordan en este libro pasaron por su cárcel más notoria, la Modelo de Carabanchel, donde el cantaor Paco Moyano fue torturado y Enrique Morente fue multado en Madrid y Manuel Gerena sufrió la suspensión de varios conciertos en esta ciudad. Bueno, y grandeza, porque hablamos de referentes de las letras españolas del siglo pasado. En este libro he tratado letras flamencas de Rafael Alberti, he tratado la poesía de Federico García Lorca, obras de teatro de grupos que tenían muchísimo éxito, las obras periodísticas de personas como José Luis Ortiz Nuevo, también personas como José Manuel Javier Bonal, José Monleón, y algunos cantores que alcanzaron gran popularidad en los años 70. Además, los guitarristas que acompañaron a estos cantores contestatarios: Paría de Jerez, Paco Cepero, Manolo Sandúcar, Melchor de Marchena, son nombres míticos en el flamenco. Imagínate ser un universitario y escuchar a un joven Enrique Morente, además acompañado por un joven Manolo Sandúcar, y además en una sala pequeña. Es sorprendente pensar que podían cautivar a los intelectuales y universitarios rebeldes. En ningún sentido de la palabra. Bueno, ahora me gustaría centrar vuestra atención en algunas letras que considero paradigmáticas de una voz antifranquista. Esta voz, según mi teoría, es poliédrica y se manifiesta en 3 categorías de coplas flamencas. En primer lugar, en aquellas de carácter autobiográfico que dejaron testimonio de un tiempo injusto. En segundo lugar, en las que plantearon la libertad como un concepto político, como el anhelo del final del franquismo. Y en tercer lugar, en las que rindieron homenaje a poetas todos víctimas de la guerra civil como Miguel Hernández, Rafael Alberti, Federico García Lorca y Antonio Machado. Por tanto, letras antifranquistas es una terminología paraguas con una clara concomitancia. La queja está dirigida a un destinatario inequívoco, el régimen franquista. Me parece que es imprescindible remarcar este punto porque, como señalaron José Manuel Javier Bonald y Fernando Quiñones, en las letras procedentes de la tradición oral, la queja carece de un destinatario concreto. Es abstracta. Es decir, el cantaor o la cantaora no solía concebir el cante como un vehículo de cambio sociopolítico, sino que se limitaba a narrar su miseria sin la intención de transformarla. Por tanto, en la época que analizo surgió la necesidad de actualizar las letras para formular críticas específicas al franquismo. Mi padre y mi hermano Diego, zapateros como yo, y en casa del zapatero, descalcitos andamos todos. Un pedazo de letra, ¿no? Y además, según Génesis García Moreno Galván, cuando compuso esta letra en el 63, ya estaba comprometido políticamente con la organización que pretendía ser el órgano central de la resistencia, el Partido Comunista de España. Pero claro, en el 63, como decía el propio Menese, no se podían decir las cosas de forma muy explícita. Por tanto, la denuncia estaba velada en metáforas autobiográficas del cantaor, una operación literaria muy semejante al realismo social practicado por la generación de los 50. Pasito pa'lante, pasito pa'trás, campana que no suena, un día sonará. Al igual que la letra que recité anteriormente, vemos cómo las letras flamencas son tremendamente concisas. En tres versos tenemos más contenido que en tres temporadas de una serie de Netflix. Las campanas marcan la vida laboral, por lo que si no suenan significa que la jornada laboral es de sol a sol y claro, un día sonará, hace referencia a la muerte. Este martinete fue escrito para la obra de teatro Quejillo, que refleja fielmente las vidas de sus propios actores. Lo dejó claro José Monleón cuando afirmó: si tales datos están en la escena, es porque también están en la realidad. Ahora me gustaría centrar vuestra atención en las letras en las que la libertad se proyecta como un concepto político, el final del franquismo, es decir, la llegada de la democracia. Esto no empezaremos a verlo hasta el 74. A estas alturas ya tenemos letras como la siguiente de Moreno Galván: yo sigo pa'lante, si me ataran los pies y las manos no podrían frenarme ya, porque no hay freno que me sujete el ansia de libertad. Uno de los hallazgos de este libro es esclarecer esta temática en las letras flamencas de un premio Cervantes como es José Manuel Javier Bonal. A fin de ejemplificar lo manifestado, tenemos la siguiente seguiría cantada por Diego Clavel. Descanso a mi cuerpo, no le voy a dar hasta que llegue la horita en que pueda decir la verdad. Estos mismos temas los hemos podido esclarecer en las letras de autoría de Manuel Gerena, Paco Moyano, José Luis Ortiz Nuevo y Andrés Ruiz. Por tanto, ha sido interesante documentar, al menos desde mi perspectiva, ciertas concomitancias entre un grupo de escritores variopintas, de generaciones distintas y con compromisos políticos distintos, pero unidos por un claro destinatario de su queja política, el régimen franquista. Hasta ahora solo hemos hablado de las letras flamencas, pero claro, como podéis ver, el título del libro no es Las letras flamencas y el flamenco, la lucha antifranquista, o Los cantaores y el flamenco, la lucha antifranquista, sino Los escritores y el flamenco, la lucha antifranquista. Y bien, como se veré en otras palabras en la introducción, la idea que conforma el hilo conductor del libro es que los escritores fueron imprescindibles para llevar al flamenco por el camino de la lucha antifranquista. Entonces, no solo he tratado las letras flamencas escritas, sino también ha sido interesante analizar los artículos periodísticos de disidentes políticos que escribieron sobre los cantores políticamente activos. Y como aseveré anteriormente, la mayoría de estos periodistas escribieron en esta revista emblemática para la lucha antifranquista, como fue la revista Triunfo. Se trata de varios periodistas, algunos referentes de las letras españolas, como José Manuel Cabero Bonal, José Monleón, Vázquez Montalbán, Ramón Chao, que no sé si es referente, pero es el padre de Manu Chao, así que así por, gana puntos, ¿no? Montserrat Roig y José Luis Ortiz Nuevo, quien me explicó lo siguiente sobre su vocación periodística cuando salió de la cárcel tras ser arrestado por desórdenes públicos. Me decía, yo voy buscando en la teoría y en la práctica del flamenco lo que, como que es un camino o un otro camino hacia la revolución, hacia la libertad. Esta idea se refleja en varios escritos de Ortiz Nuevo, como en El pensamiento político del cante flamenco, donde defendió a sus compañeros flamencos involucrados en la lucha política, como Enrique Morente, Pepe Menese y los miembros de la cuadra. ¿Fue la función política del flamenco el único interés de Ortiz Nuevo? No. Me parece que en el caso de varios periodistas podríamos decir que sí, pero al menos a mí parecer los casos de Paco Almazán, José Manuel Javier Bonal, José Manuel León y Ortiz Nuevo son ejemplos de hombres genuinamente interesados en el flamenco que no vieron ajena a su espíritu la denuncia de situaciones políticas específicas. Aquí entra la comparación de dos coplas del poeta, de José Luis Ortiz Nuevo. En el tardo franquismo, cuando estaba encarcelado por desórdenes públicos, se inspiró en su situación y escribió el siguiente martinete con claras connotaciones políticas. Yo no quiero nada de nadie. Yo solo quiero lo mío, aquello que me robaron antes ya de haber nacido. Los barrotes de mi celda parecen brazos de hierro que me quieren dar la mano para que salte por ellos. Ese mismo año compuso unas letras por Soleá en las que no hay la más mínima muestra de contenido político. De día sueño despierto, de noche sueño dormido. Siempre que contigo sueño, sueño que ya te perdió. Dos estrellas han corrido y en el cielo se han untado. Son tu corazón y el mío, ya no pueden vivir separado. Se apagaron las estrellas, la luna se oscureció, ya no alumbra más el sol. Tú, de mi vera, te has ido. Tuitas las penas acaban, tuitas las penas vencen. ¿Qué será lo que me pasa? Que las mías siempre crecen. Tus ojos como dos pozos, tu cuerpo como la mar, tus brazos como dos ríos, y yo sin saber nadar. Soñé que estaba contigo, soñé que me habías besado, me desperté sin aliento, que tú te lo habías llevado. Bueno, para concluir, solo me gustaría dejaros con unas palabras del profesor catedrático de literatura española de la Universidad de Cádiz, de su magnífico libro Soldados y Padres de Guerra, Memoria y Poesía. Para saber quién soy, he de saber quién he sido. Como expongo en mi conclusión, el recuerdo es una herramienta constructiva y revitalizadora imprescindible para el conocimiento de uno mismo. Siguiendo los hilos políticos que unen el flamenco y la literatura, no solo se descubren las obras de pilares de las letras españolas y referentes del flamenco, sino también un tejido de historias familiares. El franquismo impactó directamente a alguien de cada familia española. No conocer esta época es no conocerse a sí mismo. Algo particularmente peligroso, porque al menos a mi parecer, la siguiente letra, por bulería de Arcángel, resulta demasiado fatídica. El ayer y el mañana. A mí lo mismo me da. Nadie sabe si el tiempo va para adelante o para atrás. Muchas gracias. Así, ahora puedo quitar el gorro. Es que yo no contaba con este contra, ¿no?, de poner el gorro, porque en momentos estaba hablando, ¿no?, y me estabais mirando y yo estaba pensando, pues, ¿qué están pensando de mí con este gorro? Pero bueno, lo pongo otra vez. Hombre, gracias. Ahora me gustaría invitar al escenario, Rocío del Corzo, una cantora de Puerto de Santa María. Bueno, de Puerto de Santa María y de Jerez. Del puerto. Sí, del puerto. Ahora. Y una cantora que debutó en la Peña Tomás Nitri, en el puerto de Santa María, ha compartido carteles con cantores míticos como La Macanita, también con David Palomar, ha sido acompañado por la guitarra de guitarristas como Paco León, como su propio esposo, Miguel Salado, y ahora está grabando el disco con Paco Cepero. Y además de tener esa trayectoria profesional, es un pedazo de profesora. Y ella, yo soy guitarrista amateur, y afortunadamente David no ha venido, porque me da un poco de miedo tocar en frente de vuestro hermano, ¿eh? No vea cómo este niño está tocando la guitarra y tan joven, ¿eh? Que hay tanta gente que tocan tan bien y son tan jóvenes y cantando tan bien, que creo que debería haber más gente como Ortiz Nuevo que apoyan a esta gente y le invitan y le animan en lugar de tirarles para abajo, como muchos le gustan hacer. Bueno, entonces, como estaba diciendo, yo soy estudiante de guitarra. Yo realmente vine a España por el tema de la guitarra, ¿no? Y me acuerdo que llegué a Cádiz en el 2010 y cuando salí de la estación de tren, yo entré en un taxi y el taxista me dijo: "Niño, ¿para dónde vamos?". Y yo no entendía lo que me decía. Yo quería ir a un hotel, pero en cierto sentido, ojalá en este momento, si le hubiera dicho: "Vamos para Jerez, para la Academia de Guitarra de Miguel Salado". ¿No? Pero bueno, que es la profesora en la academia, y cuando sabía que quería hacer esta presentación, yo quería tocar la guitarra un poquito en la presentación, ¿no?, para ilustrar algunas de las letras. Va a cantar un tientos tangos y va a salir esta letra de mi padre y mi hermano Diego, zapateros como yo, y en casa del zapatero descalcitos andamos todos. Y después vamos a hacer unas alegrías y vamos a acabar todo con una sorpresa, que todos vais a cantar una canción en inglés, ¿eh? No sé si habéis sabido, pero para había que tener el título de B2 en inglés, para que Ortiz Nuevo no tiene, porque tenía una experiencia traumática con un profesor en el Complutense, un profesor de inglés muy malo. Bueno, ahora voy a... Entonces, Rocío, un fuerte aplauso por Rocío. Y voy a afinar la guitarra. Bueno, realmente ya aquí puedo quitar. Vamos allá, mi taller. No. fartita a mi persona y fartita a mi persona. Y un barbero anda sacando fartita a mi persona. Y ese barbero no sabe lo que a la suya le sobra. Y ese barbero no sabe lo que a la suya le sobra. Mi padre y mi hermano Diego, hay zapatero como yo. Zapatero como yo, y en casa de zapatero, de calcito andamos todos. Y en casa de zapatero, de calcito andamos todos. De San Juan. Bueno, ahora vamos a hacer las alegrías, porque yo viví en Cádiz 6 años y estaba por 6 años creo que solo toqué las alegrías. Entonces vamos a hacer, con vuestro permiso, unas alegrías de CAI. Que una vez los hice con Ortiz Nuevo en el patio de la casa y tú hacías cosas de pericón. Uno de los varios dulces recuerdos que guardo de. Vamos allá por CAI. Mi Tyler, que los quiero mucho. Quédate aquí conmigo para cantar Blonde en inglés. Si yo no hablo español, chiquillo, el español mío es malo. ¿Cómo voy a hablar en inglés yo?